Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas noches, amigos y amigas que sintonizan nuevamente El Juguete Rabioso, una semana menos de este mes. Muchísimas gracias por la sintonía. No, recuerden que pueden sintonizarnos en la 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos pueden ver y escuchar por internet a través de la www.radiocc.com. Hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a escuchar tango y poesía, algo que nos habían pedido en nuestras redes sociales, así que les traemos hoy para que escuchen a Juan Gelman con el gran poeta argentino, con Rodolfo Mederos, un gran tanguero, igualmente de la del país vecino del sur de Argentina. Así que no se desconecten, somos del Juguete Rabioso aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un programa de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Así que no se desconecten, somos El Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso, El Juguete Rabioso. Paso por la Ruiz de Yari Abril, hay un olor a cigarrillos fontanares fumados detrás del paredón, agachado debajo del cielo, con las manos como pagoda nerviosa, abrigando la brasa pálida contra la luz del día. Y cada vez que paso por la Ruiz de Yari, veo a Ana en el campito detrás del paredón, con sus ojos llenos de abril, de amistades furiosas, de color avellana violeta, ojos llenos de peces, algunos arden como soles, otros llueven, esos ojos parecían dos árboles recién talados y tibios de pajaritos que habían dejado apenas su madera, heredera de plumas que sostenían el aire y nunca terminaban de caer. Y alrededor de esos ojos había un lago del mismo color que las perlas de Mei Lanfang, la favorita de mis miedos, las perlas que Mei Lanfang criaba en la cabeza para que ciertas noches haya luz. Como hoy, que paso por abril con el alma doblada debajo del sobaco, como los estudiantes de alma. por la ciudad sin ojos que no ve a Ana, no ve sus pechos frescos que empiezan a asomar y tiemblan como temblaban entonces mis 7 años de edad, turbados por tanto clarín desnudo, tanta gloria, tanta desolación, tanta triste alegría. ¿Qué ser? Esos campos de nadie que naides se atrevía a oír. Esas primicias como miles de legiones arrojadas contra uno. Esa belleza conmigo adentro sin victorias. Los carros, las mujeres, los hijos, arrastrados de un país a otro. De tu hermosura a mi agonía. A todo ayer que pasará. ¿Y cuándo moverás tu bondad o tu desdén para venir a la Rue des Arts, donde una vez fumé Fontanares, para retrasar a la muerte? Sangre una con mi sangre, tu boca entre a mi boca, tu corazón agrande el mío hasta estallar, desgárrame, caigas entera en mis entrañas, anden tus manos en mis manos, tus pies caminen en mis pies, tus pies, árdeme, árdeme, cólmeme tu dulzura, báñeme tu saliva al paladar, estés en mí como está la madera en el palito, que ya no puedo así, con esta sed quemándome, con esta sed quemándome, la soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos. Cuervos, sus perros, sus pedazos. Ofelia no es la prisionera de su propia voluntad. Ella sigue a su cuerpo, espléndido como un golpe de vino en medio de los hombres. Su cuerpo estilo renacimiento, lleno de sol de Italia, pasa por Buenos Aires. Ofelia, yo en tu pecho fundaría ciudades y ciudades de besos, hermosas, libres, con su sombra a repartir con los amantes mundiales. Ofelia, por tu pecho pasa como un temblor de caballadas a medianoche por Florencia. Tus pechos altos duros como el Palazzo Vecchio. Una tarde iba yo por Florencia, rodeado de tus pechos sin saberlo. Era igual la delicia, la turbación, el miedo. Las sombras empezaban a andar por las callejas con un olor desconocido. Algo como tus pechos después de haber amado. Eras oscura, Ofelia, para entonces, y enormemente triste. Una adivinación, una catástrofe, un oleaje de olvido después de la ternura, una especie de culpa sin castigo, de furia en paz con su gran guerra. Andabas por Florencia con tus pechos yendo, viniendo por las sombras, con saudades de mí, seguramente. Tu hombro izquierdo, digamos, lloraba a tus espaldas o largaba ansias lentas en el crepúsculo y ellas venían a mi sangre. O era un temblor como un presagio. Gracias te sean dadas, ojos míos, yo les beso las manos, beso les muy los pies. Gracias, narices mías, muchas gracias, oídos, con que escucho los ruidos de la Ofelia. Antes apenas era una ciudad de Italia, sus tiros me llenaban de otra desgracia el corazón. Como un grito finito, como un pedazo escaso, como un vuelo de piedra de luz encadenada, desato mis caballos y anudo mi paciencia. Las voces de la noche levantan sus dos voces. Las ramas de la noche levantan sus dos voces. Y miro el cielo abierto que irá en su estupor. En su furor sereno devienen más desastres y se desencadenan las bestias del amor y cantan y no cosen maquiavélicos astres que unieron sin hilván tu corazón y el mío y ligaron sus suertes con bárbaras dulzuras sin decir que hace miedo, hace hambre, hace frío. Y eso corrompe y mata las dulces ligaduras. Esos bárbaros astres atan las destrucciones y rezan escondidas a los pies de Satán. Y revientan de un golpe los dulces corazones y se beben la sangre, se ríen y se van. Esos demonios negros como tu amor y el mío, con sus pústulas tiernas y su pura indecencia, cantan como demonios, hace hambre, hace frío, y suceden por culpa de toda la inocencia. Desato mis caballos, levantan sus dosones, y miro el cielo abierto, tu corazón y el mío, sin decir que hace miedo, atan sus destrucciones y revientan de un golpe. Hace hambre, hace frío. tu cara negra cae en la parte grosera del corazón y hace un agujero. Tu cara blanca es el querer contra el no querer. Es la piedra que da luz al principio. Bosques de la juventud, donde perdimos todo y ganamos todo con la piel jugada. ¿Quién te conoce, amor, si no nos conoces? Si tu péndulo tiene el vaivén de dos caras. ¿A quién debería encontrar yo en el país del vino? ¿A quién encontraría? ¿Qué rostros o qué rostro? ¿El ingeniero que se perdió en el mar hace 40 máquinas? ¿La burra de Dylan Thomas? ¿Tu cuerpo deseado, amado, inesperado? ¿Qué cuerpo encontraría consumido, abrazado por la noche, como una larga burra, haciendo ruido a máquinas, a mar? ¿Quién sabe cómo es eso? Pero hace 10 siglos, Leif Erikson fundaba el país del vino, vikingo eructador, medio bestia también, fornicaba debajo de la gloria del cielo, y ustedes, miserables, ocultan en un cuarto su pálido final, refugian en la sombra sus cuerpos como burras sin leche. Sí, algo cambió en el mundo y tu cuerpo es extraño como 40 máquinas, y el ingeniero que se perdió en el mar brilló fosforescente como Leif Erikson cuando hace 10 siglos clavaba a una mujer contra la tierra, y la tierra adquiría el color de sus cuerpos, y tu cuerpo era el único país donde me derrotaban. Pajarera de Pentecostés, no te acostés, no, con la pajarera. Viajaba por la nieve, un abanico leve le daba en la mitad del pájaro. Había alcaldes, discursos, mi sombrero saludaba galante Pentecostés, tus manos, sí, que usaban guantes crueles, y antes fieles cantaban mis mejillas, las pajarillas aban cantapiés, de pie señores, ándales de pies, carancanfúncales, carancanfúncales, perro amigo en el vaso y en el tres. Así será, así fue, así es. Claramente cortado de costado, como mi pan sin migo pero entrado, y alguno, cuando no, murmura a veces, te robaré en un cap tirado por camellos reales y la reina de Inglaterra. Los vecinos de envidia se arrancan los cabellos y nos mandan precisamente a la mierda. Pero nosotros vamos directamente a un cielo donde te como el cuello muy delicadamente y tú eres un desierto abierto entre dos senos y yo como un camello te recorro caliente y después del amor volvemos al amor y amoramos, amamos, amemoramos, amamos y las orillas danzan entre una flor. Y entonces te traiciono, inevitablemente, con una huri que se parece a ti, pero que Alá no está institucionalizada. Y como yo no quiero serte infiel, y vos tenés la culpa que lo sea, es mejor que te cases con aquel y te conviertas en una gorda fea. Y entonces yo diré, en el café del barrio, cuando pases moviendo tu ser y tu no ser, pude haber hecho una mujer de esa mujer si hubiese sido necesario. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. No se olviden, somos El Juguete Rabioso, y para conocer un poquito más acerca de los protagonistas de hoy, dentro de este marco, dentro de esta mezcla entre la poesía y la música, vamos a dar como un contexto rapidito acerca de la vida de Juan Gelman. Nace en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930 y muere en México, DF, el 14 de enero del 2014. Fue un renombrado poeta argentino, como dijimos al comienzo del programa. Escritor desde su niñez, se desempeñó como periodista, traductor y militante en organizaciones guerrilleras. En su país, exiliado durante la dictadura militar, de la década de los 70, retornó a la Argentina en 1988, aunque se radicó en México. Buena parte de su vida y obra literaria se vieron signadas por el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio. Fue el cuarto argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes, luego de Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato y Adolfo Bioy Casares. También se lo considera uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana y es un expresionista del dolor, así lo denominaban. A su muerte, la presidencia de la nación argentina decretó 3 días de duelo nacional. Eso como información básica acerca de este gran poeta argentino, Juan Gelman. Y les invitamos a que sigamos escuchando esta mezcla muy importante entre la música y la poesía, mucho más entre la poesía y el tango. Así que sigamos escuchando, somos El Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso, El Juguete Rabioso. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Y de igual forma, ya que seguimos en este gran, gran programa con música y poesía, vamos a dar, como igualmente lo dimos con Juan Gelman, un pequeño contexto bibliográfico acerca de Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos nace en Buenos Aires el 25 de marzo de 1940, es un bandoneoncista, director, docente, compositor y arreglista. Él es fundador de la banda de culto Generación Cero. En el plano docente fue profesor titular de la cátedra Elementos Técnicos del Lenguaje del Tango en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. En sus comienzos estaba hechizado por otro gran músico, Astor Piazzolla, y sin embargo quería escaparse de aquella influencia, pretendía más, pese a haber tocado con Piazzolla e integrado varios años la orquesta de otro genio del tango, Osvaldo Pugliese. Junto con otros jóvenes músicos de su generación que participaban de una similar idea musical, buscaba su propio estilo Mederos. Este porteño, nacido en el barrio de Constitución, cuya infancia transcurrió en Entre Ríos y que se fue a estudiar biología a la Universidad de Córdoba, también es un estudioso intérprete virtuoso de este gran instrumento del bandoneón. Esto podemos decirle acerca de la vida de Rodolfo Mederos, así que les dejamos nuevamente escuchando a estos dos grandes, uno en la música, otro en la escritura, en la poesía, y así que estamos listos para seguir escuchando. Somos El Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso. Thank you.

atención, atención. Yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos, caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por la última vez. Ese cantar casi río que cunde cuando la ventana se asoma a vos, con tardes altas en la mano, y sabe de ti más que yo, esa espiral que va de voz en voz y entiende el silabario de la pérdida en el revés del ser. Ese asiento donde nadie se sienta y no contesta otra pregunta que la que no se puede hacer. Oh bella, siempre nueva, entre animales del dolor, entreabrís las palabras para ver qué callaron. Soy el castigado por tu ausencia, vos linda como un sol, y tenés piececitos como dulce esperanza que andan por mi saliva, como tus ojos, soñándome, olvidándome, sangrándome de adiós, o como el arroyito de tu pelo que llevo escondido como un fuego que ilumina este mundo tan chico para mi humilde amor. Oigo la vida en vos, soleada, florida, caminito que ardés como clavel del cielo, callejón donde amuro la pena y subís, nido suavísimo, o valor, o chamullo, misterio que me reúne el corazón. Este deseo de soledad con vos, amor, que apresa el alma, amor, que alimenta y devora y extiende el alma, ala de vos a mí, llevadora de vos lejos de mí, amor que viene y va, dando dolor de vos, pena de vos, dulzura que bañás mis pedazos, unidos en la dicha de vos, donde cantan como veranos los exilios de vos, país o fiebre, palito, revolviendo tristezas y deleites, amor, como un niño con los ojos cerrados, envuelto en su valor, o libre en la cárcel de vos, bello amor, dando su amor, para que amor conozca, por amor, el amor. Palabra, no sé tu nombre. Thank you. siempre te amo por primera vez. Siempre te amo la primera vez. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Hemos escuchado a estos dos grandes artistas argentinos, uno en las letras, otro en la música, así que les agradecemos por compartir sus gustos con nosotros y nosotros igualmente por poder poner lo que ustedes nos están pidiendo dentro de las redes sociales, que puedan escuchar estos programas aquí en la radio de la Casa de la Cultura, en conjunto con la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, en su programa de todos los viernes del Juguete Rabioso. Soy Cristian Navarrete, me despido, espero que sea un gran fin de semana para todos ustedes, para quienes nos escuchan. Vuelvan la próxima semana para seguir con más programas, así que no se desconecten de su radio, la radio de la Casa de la Cultura, y también de los programas de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Así que hasta la próxima semana, un abrazo a todos, muchísimas gracias, bye bye. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.